10:46, tal y como les habíamos anunciado, vamos a quedarnos durante los próximos instantes analizando la situación económica actual, evidentemente no desde lo que nos da más de lleno, nos interesa más profundamente, como es el sector marroquinero, pero hoy no desde la perspectiva local, sino que vamos a contar con la visión, valoración desde la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería. Vamos a conversar con su secretario general, con quien ya hemos hablado, evidentemente también desde hace años, ¿no? Pero sobre todo desde que comenzara toda esta situación, desde que arrancara la pandemia en el mes de marzo. Por ejemplo, en abril ya contactábamos con él. Nos hablaba de, bueno, pues el terrible impacto que ya estaba teniendo para la situación económica y en concreto para el sector marroquinero esta pandemia. Y ya en el verano, en el mes de agosto, después de unos meses de pandemia, también nos apuntaba, bueno, lo que se estaba viendo, ¿no? En la evolución, esa incertidumbre existente y todas las consecuencias que ya estaba claro que iban a dejar en el año 2020 y sucesivos. Hoy vamos a retomar, como decimos, ese contacto con la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería. Su secretario general, Fernando Gutiérrez, ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Fernando, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias, desde luego, por acompañarnos de nuevo. Fernando habla con nosotros desde Madrid, si no me equivoco. ¿Cómo van las cosas? Efectivamente. ¿Cómo están las cosas por allí? Bueno, pues como está la situación generalizada en todas las partes, pues las cosas muy paradas y sobre todo con un desconcierto frente al futuro de la salida de esta crisis que estamos viviendo, de esta pandemia. Y bueno, pues la gente, yo creo que estamos ahora mismo en un tramo de un poco de desconcierto generalizado, porque pensábamos en general que las cosas después del verano pasado iban a mejorar, y sin embargo pues estamos en este ciclo nuevo de la pandemia. Sí. y con un futuro incierto de la duración que puede tener y cuándo se puede salir de esto. Sí. Porque aunque el tema de lo de las vacunas está en marcha y tal, que no están cumpliendo los programas que había, bien por suministro, bien por falta de previsión de cómo realizar las vacunaciones, pero también, bueno, pues con esas cepas que han salido nuevas, pues una cierta desconfianza también a la eficacia de estas vacunas que en este momento se están poniendo. Con lo cual la situación pues es un poco negra y desesperante, y yo creo que en general todos, tanto a nivel profesional como a nivel personal, estamos ya muy muy muy entrando en cansancio y necesidad de recuperación. Hablábamos en abril, había pasado poco más de un mes, ¿no?, desde que se declarara el estado de alarma, y ya nos hablaba de ese impacto terrible, ¿no?, que estaba teniendo la situación, como decíamos, en verano, bueno, pues con todo lo que habíamos vivido ya. Y la palabra era incertidumbre, que es la que vuelve a ser protagonista y la que es siempre tan negativa para el sector económico, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Ya hace un momento estaba hablando con un empresario del norte, de San Sebastián, y bueno, pues comentábamos esto, ¿no?, que realmente dentro de su organización y de su estructura necesitaba atender determinados pedidos y determinadas cosas, y que claro que el tema de contratar a personas nuevas en este momento pues queda un desconcierto, que no sabía realmente el alcance y las consecuencias que puede tener en este momento pues contratar o hacer un nuevo contrato de un trabajador. De hecho, ¿no?, a nivel internacional lo estamos viendo, ¿no?, con los propios organismos que hacen previsiones en el ámbito económico, y bueno, vemos cómo las tienen que ir modificando, porque claro, al final todo esto depende de situaciones como la vacuna, por ejemplo, si existe efectividad de las nuevas cepas, en definitiva, de cuándo se prolongue, todo está... Efectivamente. Y puede ir cambiando de una semana a otra casi. Ese es el problema, porque no se pueden tomar decisiones firmes ni en el campo macroeconómico ni el del ni en el campo de la microeconomía o de la empresa, porque realmente es que no sabemos hacia dónde vamos y cómo vamos. Fernando, que veía por aquí los datos del sector de la moda en nuestro país sobre el 2020. En ese sector se habla de una caída de ventas en torno al 40%. Quería preguntarte efectivamente, por esos son los mismos datos que estoy manejando yo y que estamos manejando desde Confederación Moda España. Y sobre el sector marroquinero en concreto, además cada año hacéis balance, ¿no?, de cómo ha ido el ejercicio. Todavía es pronto, digo, porque solo presentarlo un poco más avanzado, pero ¿qué cifras barajáis? Pues mira, barajamos cifras en la producción. Creemos que la caída va a estar alrededor del 18, entre el 18 y el 25% más o menos, por lo que intuimos y por los datos que vamos teniendo. En lo que es producción, claro, lógicamente estas caídas de producción son porque no hay demanda, o sea, la demanda está cayendo en picado, y además con un problema que no tiene una solución inmediata cuando se salga la pandemia, porque lo que está desapareciendo es mucho comercio. Y de la noche a la mañana no se van a recuperar esos comercios. Necesitaremos un periodo de una cierta bonanza para que el comercio crezca, ¿no? Y luego, en lo que respecta a las exportaciones, pues en las exportaciones, en este momento, analizadas las últimos datos que disponemos de ellos, que son al mes de noviembre, estamos hablando de una caída del 21% en lo que es la exportación. Y bueno, pues dentro de eso es cierto que el tema de los bolsos, que es el principal, la principal producción nuestra, pues quizá es donde menos, es el artículo que menos ha sufrido esta caída, porque estamos hablando de un 10%, entre el 10 y el 15% de caída frente al 21 de lo que es en general el sector, las exportaciones del sector. Y todo ello, recordemos, después de un año, ¿no?, como fue por ejemplo el 2019, del que veníamos con subidas constantes, ¿no?, y en años anteriores. Así es. Ha habido años de un crecimiento, los años pasados, de un crecimiento notorio. Luego ha habido otros años de un crecimiento pequeño porcentualmente, pero la realidad es que llevábamos pues concatenados 10 o 12 años de crecimiento. En el 2019, veía por aquí, no recordaba las cifras, la producción justo antes de la pandemia, ¿no?, subía un 2,18% y la exportación, un 4,62%, ¿no? O sea que así es. Y bueno, ha venido para cualquier sector, lógicamente, ha venido esto como un jarro de agua fría, un mazazo terrible, pero en el caso del sector marroquinero es que ha cambiado completamente la tendencia que se estaba registrando en los últimos años. Completamente, pero bueno, es que la misma tendencia del sector marroquinero, yo es que me hablaría más de la tendencia de lo que es el artículo de moda, el sector de la moda, que es donde estamos todos, porque en definitiva la marroquinería se comercializa como complemento del textil y de la moda. Y realmente, pues las cifras que está arrojando de frenazo económico la moda son tremendas. Y yo diría que además dentro de las que arroja la moda, las del sector de marroquinería no son de tanta envergadura. Sí, sí. O sea, que tenemos deterioro, pero está más deteriorado lo que es la moda, confección textil, que lo que es la marroquinería y los complementos. Además, tú no lo explicabas perfectamente, ¿no? En una de las ocasiones que hablábamos, todo va concatenado, evidentemente, en esta sociedad, y ahora mismo no hay eventos, actividades en los que mostrar esas nuevas prendas, bueno, y hablamos de otros artículos, y por tanto, bueno, pues caen toda esa serie de productos, ¿no? Sí, yo, mira, te puedo decir que desde el inicio de la pandemia, en marzo del año pasado, que en teoría se tenían que haber celebrado en las ferias, tanto nacionales como internacionales, del sector de moda, se tenía que haber celebrado, pues lo que es la de marzo del 2020, la de septiembre del 2020 y la de marzo de ahora del 21, y todas se han suspendido. Pero, sin embargo, nosotros hemos tenido demanda por parte de empresarios y de empresas asociadas de ayuda en la gestión para poder participar. Y ahondando esas ayudas, ahondando apoyo del ICES, porque el apoyo del ICES contábamos con él, aunque luego se hayan suspendido, la realidad es que no se han llevado a cabo. No han podido tener un foro para presentar las colecciones. Esto para el fabricante, yo entiendo que supone una dificultad muy grande, porque o tienes todo muy bien organizado a nivel informático, que es la alternativa que puedes tener, o realmente es muy complicado trasladar a tus clientes habituales y a nuevos clientes, trasladarles la información de lo que fabricas, cómo lo fabricas y cómo lo comercializas. Esto en cuanto a la presentación de las colecciones, en cuanto al consumo, ¿no? No hay celebraciones, no hay eventos, no hay actividades. Bueno, esa es la otra parte. La gente, pero no solo ya no es que no haya eventos, es que tenemos en cuenta la cantidad de gente que ha dejado de trasladarse todos los días a un centro de trabajo y se queda en su casa. El consumo de artículos de moda de las personas que están haciendo teletrabajo, pues es mínimo. Y además, pues un tipo de artículo que muchas veces ni siquiera se exige moda. ¿Me explico? Sí, sí, claro. No. Para tener un pantalón de chándal, la gente no busca un diseño vanguardista. Sí, estando cómodo para estar en casa. Bueno, pues es lo que al final, ¿no?, refleja toda esta situación, todas las consecuencias que esto va teniendo para todos los sectores. Nos hablaba, ¿no?, de esas previsiones que tenéis en cuanto a los datos del 2020, que evidentemente es un año histórico en lo negativo, porque no se habían registrado descensos de este calibre y de forma tan pronunciada, ¿no? Así es. Así es, y aparte de eso, bueno, que el problema de estas situaciones, si se siguen alargando en el tiempo, yo creo que van a afectar también a la cultura del consumo. Sí. O sea, el ser humano tendemos a acoplarnos a las necesidades de lo que vivimos en cada momento. Si prolongadamente no tenemos necesidad de demandar productos de moda, a la larga vamos a ser menos consumidores de moda. Sí, sí, un hábito que iba al contrario, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué? Efectivamente. Pero claro, esto pues es una dificultad añadida, porque cuanto más esté durando todos estos problemas que estamos viviendo, la pandemia y sus consecuencias, va a ser mucho más difícil luego el despegar de nuevo. Hablando del sector marroquinero en concreto, nos hablaba, ¿no?, de producción, de las exportaciones, todo ello unido a que, bueno, lo cierto es que el sector está dependiendo mucho en los últimos años, sobre todo de eso, de las ventas al exterior, ¿no?, porque el mercado nacional ya de por sí estaba casi desaparecido, ¿no? Sí, sí, el mercado nacional de consumo en España estaba muy desaparecido, efectivamente. Uh-huh. Y la exportación pues ha sido la tabla de desarrollo y de buenos ingresos por parte del sector en cuanto al comercio internacional. Ventas que en este periodo se han multiplicado, eso sí, digo la vía distinta, a través de Internet, ¿no? Efectivamente, a través de Internet ha habido una parte de ese consumo que se ha perdido de comercio de tienda, pero tampoco es suficiente para paliar, o sea, la gente no tiene cultura de compra por Internet, consumir a través de Internet, y hoy por hoy no podría suplir el canal del comercio directo, de la venta directa. No llega a cubrir de todas las cifras, ¿no? De lo que claro, es. Claro. Estamos hablando a nivel general. Te quería preguntar, Fernando, como siempre también, esa visión de Ubrique, nosotros lo vemos desde aquí dentro, pero desde fuera, ¿qué noticias te llegan desde el sector marroquinero ubriqueño? Pues hombre, dentro de lo malo que están siendo las noticias en todo lo relativo a la marroquinería, sin embargo, desde fuera se ve como con una cierta capacidad más fuerte en otros sitios de la marroquinería en la zona de Cádiz y de Ubrique en cuanto al sostenimiento y la resistencia ante la pandemia. No hemos oído grandes cierres en Ubrique, así como en otros sitios sí. Y luego lo que es microempresas, que en España han desaparecido unas cuantas, tampoco hemos percibido. No sé si es que tampoco las noticias nos llegan, ¿no? Pero yo creo que no está habiendo un cierre empresarial en Ubrique de la marroquinería, ¿o me equivoco? No, es verdad que los datos del desempleo desde marzo para acá, bueno, primero hubo un repunte importante, después se fue moderando, estaremos en unos 800, 900 personas paradas más con respecto a hace un año, justo desde marzo, pero es verdad que en cuanto a las propias empresas en sí, sí que están tirando para adelante. Hay casos, claro, para todos los... las situaciones, pero en general, sobre todo además las más fuertes, ¿no? La más importante, parece que incluso con determinadas épocas, con cierto volumen de trabajo que no llega a ser, ¿no? El previo tampoco, ¿no? A la crisis, ¿no? Exacto, exacto. Pero que no se está destruyendo el tejido empresarial. Se está destruyendo mano de obra, pero bueno, lo importante, vamos a ver, lo importante es todo. Pero si no se destruye el tejido empresarial, es más fácil que a recupera medida esa que, maniobra, ¿no? Claro, a medida que la pandemia vaya pasando, esa mano de obra tiene más fácil recuperar su trabajo y salir del paro. De hecho, ¿no? Durante todo este tiempo, bueno, pues se han multiplicado las iniciativas, por ejemplo, sobre el diagnóstico del sector para intentar mejorar en lo posible en distintos ámbitos, ¿no? Desde el marketing, digitalización, etcétera, y también hay ciertas iniciativas en mente por parte del sector en cuanto a campañas de promoción junto a Extenda, junto a otra serie de organismos, así que el sector no está parado, ¿no? Que siempre es importante, ¿no? Eso es. Bueno, pues todo ello sobre, ya decimos, nuestra localidad, donde además en estos meses incluso se ha llegado a firmar un convenio colectivo, supongo, ¿no?, que te llegaba la información, el convenio colectivo del sector provincial, también una noticia muy importante para la paz social, ¿no?, y en momentos tan complicados, ¿no? Eso te iba a decir, que en estos momentos eso es una medicina, vamos, un bálsamo. Bueno, pues te quería preguntar además, hemos hablado del pasado, dime, del presente, perspectivas, y decíamos, ¿no?, si es difícil para el Fondo Monetario Internacional, para organismos como, no sé, el Banco Central Europeo, cualquier organismo a nivel económico, yo sé que esto es complicado, pero ¿qué es lo que prevés para los próximos meses en este 2021? Pues mira, yo te voy a decir, el tema, yo creo que lo que nos queda de año, te hablo un poco también porque yo me manejo mucho con organizadores de ferias del sector, la gente ya lo da por perdido, ¿eh? Porque realmente ahora ya, habiendo suspendido como se han suspendido las ferias que se iban a celebrar en marzo, abril, y pensando ya en la organización de las de septiembre, pero también hay muchísimo miedo y muchísima precaución, sobre todo con el tema de que las vacunas, se habla de que hasta después del verano, no solo España, muchos países de nuestro entorno, de la Unión Europea y tal, pues realmente tampoco pueden afirmar que tengan a su población vacunada y que ya el movimiento, la movilidad entre países vaya a ser libre. Y mientras esta no exista, el tema de ferias está muerto. Entonces, ya ahora lo que se está pensando es en que a ver qué arranque hacemos para el 2022. Claro, tú piensas que estamos en febrero del 2021. Dar un poco por perdido este año es muy duro, muy duro. Y la perspectiva no es halagüeña, porque aunque se recuperara, aunque realmente digamos, oye, pues esto se acaba a final de este año, vale, pero la garantía y que la gente de verdad se crea que ha terminado no es una cosa de hoy para mañana, no es declarar esto se ha terminado, es ver realmente que se haya terminado. Entonces yo pienso que hay que seguir trabajando, saber que este año estamos trabajando pues un poco en balde y con la esperanza y la vista puesta en el horizonte del 22, del 2022, y que Dios nos coja confesados. Y que sea así, ¿no? Que esto no se vaya prolongando más, que sea de verdad con las vacunas, así es la gran esperanza, y en el tema de las ayudas de la Unión Europea que puedan ir llegando ya a partir de esta primavera. Sí, yo el tema de las ayudas de la Unión Europea creo que es un tema que primero se está retrasando mucho y segundo, vamos a ver cómo se distribuyen y a quién se distribuyen esas ayudas de forma que realmente sean eficaces. Uh-huh. Que no se quede esto luego, que esas ayudas van para empresas de gran nivel y con un nivel de tecnología alto y que realmente, pues bueno, pues sirvan para mantener puestos de trabajo, para desarrollar tejido empresarial y para crear futuro. A estas alturas, Fernando, hablábamos en su momento ya también de este tema, pero desde la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, ¿qué es, pediríais a las administraciones, ¿no? Ya comentabas cuando hablábamos en abril. Sí, ¿no? Hombre, yo a las administraciones les pediría, que además son estos son reivindicaciones serias que hay que hacer, uh-huh, es que en muchos países hay ayudas que se están dando a fondo perdido y sin embargo nuestro gobierno lo que te da son aplazamientos y posibilidades de financiación, pero que esa financiación hay que pagarla. Entonces, no es lo mismo recibir ayudas a fondo perdido que para seguir subsistiendo meterte en un nivel de endeudamiento muy grande y que va a ser difícil también de salir de él si no hay ayudas al capital que hay que devolver. Bueno, eso es lo que yo veo. Sí, que falta más contundencia quizás en las ayudas, ¿no? Claro, y que aparte de eso, bueno, esto es un poco, mira, entre lo de los ERTES y los créditos ICO, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que estamos retrasando, o se está retrasando, que yo no lo critico, me parece bien, pero se está retrasando un enfrentamiento a la realidad, que es que nos hemos, la economía se nos ha hundido, y que tenemos que trabajar mucho para superar todo el endeudamiento que se nos está viniendo encima. Bueno, pues es la situación, es verdad que también... Yo siento mucho no poder ser halagüeño, pero es que no hay ningún visus de que pueda en este momento decirse cosas muy halagüeñas. Hay que tener pues paciencia, que yo creo que la estamos teniendo en general. Hay que tener espíritu de trabajo y hay que pensar que, bueno, que lo que estamos haciendo que es positivo y que nos va a ayudar a salir y a superar esta situación tan dificilísima que estamos viviendo. Es verdad que también ahora mismo, digo, a día de hoy nos encontramos en en plena tercera ola, que parece que vamos a superar, ojalá que sea así, pero ya se está hablando de la cuarta, pero es verdad que no, que en una época además muy complicada, que quizás incluso no se esperaba que esto fuera tan importante de nuevo, ¿no? casi como al principio. Y bueno, esperemos en los próximos meses a ver si llega cierto optimismo, bueno, porque la realidad sí lo refleje, ¿no? Y porque las cosas vayan cambiando algo, también con el aumento de la vacunación, etcétera, ¿no? Sí. Porque yo te voy a decir una cosa, ganas sí hay, ¿eh? La gente tiene ganas de salir, tiene ganas de consumir, tiene ganas de celebrar y tiene ganas de volver a una vida satisfactoria. Esperemos que ese sí que sea, ¿no? Un factor a tener en cuenta, importante para la recuperación en su momento. Así es. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo, por supuesto, todas esas valoraciones, los datos y las previsiones que siempre, bueno, pues además agradecemos por parte de la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, con una influencia tan importante para lo que es nuestro día a día aquí en Ubrique. Hemos conversado, como hemos podido comprobar, con el secretario general de esta asociación, Fernando Gutiérrez, a quien le prometemos que, en cuanto que, ojalá además sea pronto, ¿no?, mejoren las cosas en los próximos meses. Pues, tengo ganas también, de dar buenas noticias. Así es, para que podamos hablar también en positivo, ¿no? Porque eso es, sí que sí, Juan Carlos. Es verdad que eso es lo que nos hace falta. Ojalá que... muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Y ánimo a todos los empresarios de Ubrique, que siempre he dicho que tienen una gran valía y una cualidad que tiene que seguir siendo a la cabecera del mundo. Un sector que tiene que creérselo, evidentemente, ¿verdad? El ubriqueño, que tiene que seguir trabajando en el día a día, pero que está haciendo cosas muy importantes, ¿no? Los trabajadores, los empresarios, con ese trabajo, y hay que seguir aguantando. Así es. Pues lo dicho, Fernando, muchísimas gracias, de verdad, muy amable. Seguimos hablando, si te parece, en próximas ocasiones. Estupendo, Juan Carlos, a vuestra disposición. Gracias, un abrazo. Un abrazo fuerte, chao.